Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La semana pasada, una noticia preocupante, por cierto, para la ciudadanía democrática, para quienes son, para quienes somos, cabe decir, respetuosos de la Constitución, de las leyes, de las reglas de la democracia, de la organización republicana de nuestro país con sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tomamos conocimiento de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, indudablemente, constituye un desconocimiento, para llamarlo de alguna manera, de otros dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al resolver una situación conflictiva con jueces que habían sido designados, como se sabe, por voluntad, por no decir a dedo, por el expresidente Mauricio Macri. Este per saltum, dispuesto por los supremos, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, indudablemente demuestra una intencionalidad, que es frenar o negar, vamos a ver cómo sigue la historia, pero en principio es un obstáculo a decisiones de los otros dos poderes republicanos, lo cual indudablemente ratifica la opinión muy mayoritaria de la ciudadanía acerca de la necesidad de modificar la justicia. Hace muchos años el fiscal Ricardo Molina solía decir que la justicia lenta no es justicia. Estoy hablando de los años 80, fines de los 80, cuando Ricardo Molina asumió un cargo realmente muy importante y lo cumplió con lealtad y patriotismo, como se suele decir en los juramentos. Pero la Corte Suprema nos tiene acostumbrados a este tipo de resoluciones. Ustedes recordarán que luego de la sanción por voto mayoritario de ambas cámaras de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, inmediatamente los grupos mediáticos hegemónicos y muy especialmente el diario fundado por Roberto Noble, Clarín concretamente, presentaron amparos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a una ley votada conforme a derecho por ambas cámaras con mayoría, se tomó cuatro años para definir la constitucionalidad de esa norma. 4 años. Pero hay que decir que no solamente el problema radica en una decisión de este organismo que es el vértice, es la cúpula del Poder Judicial de la Nación. Esto va más allá. Esto forma parte de toda una serie de acciones desestabilizantes que están impulsadas por la fuerza política opositora al gobierno nacional que fue elegido democráticamente en octubre del año pasado, como se sabe, por una significativa mayoría de votos en relación con el partido que gobernó durante los 4 años precedentes y que no logró renovar su mandato. Por algo habrá sido, precisamente porque la ciudadanía interpretó que había que producir un cambio de rumbo en lo político, en lo económico, en lo social. Decimos entonces que forma parte de una serie de acciones desestabilizantes impulsadas por la fuerza política opositora, digámoslo con todas las letras, Juntos por el Cambio, junto, además, con el sector más concentrado del capital en nuestro país, el llamado establishment, para decirlo en el inglés clásico, y también, por cierto, por los medios de comunicación hegemónicos. Una coalición muy peligrosa de una derecha, concentrada, por cierto, que tiene fuertes convicciones ideológicas que la hace actuar, en este caso, contrariamente a lo que decidió la voluntad popular, sin respetar, como corresponde, las normas de la democracia en cuanto a que el que triunfa electoralmente gobierna y el que pierde acompaña, pero acompaña respetuosamente. Por ejemplo, poner obstáculos permanentemente para el funcionamiento de ambas cámaras del Congreso de la Nación es parte de una acción desestabilizadora para poner freno al funcionamiento de uno de los poderes republicanos que en este momento de crisis sanitaria, de pandemia, tiene la necesidad y la obligación de poner en marcha disposiciones legales que ayuden a mitigar, cuanto más no sea, la situación generada por la pandemia del COVID-19. Los sucesivos banderazos, que muchas veces son minúsculos, pero que aparecen agigantados por los medios hegemónicos, también forman parte de esa acción erosionadora de la imagen del gobierno. La verdad, entonces, es que la ciudadanía democrática debe estar muy atenta, muy preocupada y, permítanme decirlo, también dispuesta a defender la República, que puede llegar a estar acechada, sobre todo mirando hacia el año que viene, en el cual tendrán lugar las elecciones de medio tiempo. Es sospechoso que un ex presidente, concretamente Eduardo Duhalde, haya dicho que el año que viene no va a haber elecciones, que incluso anticipó la posibilidad de un golpe de Estado. Y en estos últimos meses hemos tenido la acción de la policía bonaerense rodeando la Casa de Gobierno, la Residencia de Olivos, y además otras acciones que no por casualidad tuvieron lugar en fechas patria, 17 de agosto, anteriormente el 20 de junio, es decir, acciones que pretenden capitalizar los símbolos patrios en función de objetivos realmente impuros y que apuntan a debilitar las bases de la democracia que supimos recuperar, que recuperamos a partir de 1983. Hay que reflexionar entonces sobre estas acciones, sobre esta situación preocupante que no solo tiene lugar en nuestro país, sino que forma parte de una situación crítica de los sistemas democráticos de todo el continente. Me atrevo a decir, desde los Estados Unidos mismo, donde el presidente Trump anticipa que en noviembre, el segundo martes de noviembre, en las elecciones presidenciales de ese país, supuestamente paradigma de la democracia mundial, va a haber un fraude. Y él anticipa entonces que no está dispuesto a entregar el poder. Bueno, esta es una señal, es un signo de los tiempos que vivimos que también tienen repercusión en un sector opositor de la República Argentina. Para pensarlo, para preocuparse y para ser protagonista en la defensa de las instituciones. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como es habitual, semana tras semana les damos una cordialísima bienvenida. Y les cuento que esta es la emisión número 489 de Desde la Gente, con mucho, mucho material. Usted sabe que la noticia de último momento no la va a encontrar en nuestro programa, pero sabe también que sí va a escuchar muchos y muy buenos argumentos para entender un poco más nuestras noticias de cada día. Por ejemplo, van a estar las voces de lo que fue esta semana la presentación del espacio Producción y Trabajo, impulsado por referentes de los trabajadores y de la pequeña y mediana empresa, de organizaciones agrarias y, por supuesto, el cooperativismo. Hoy tenemos una grandísima noticia. Regresa a nuestro programa Ana Grondona, y lo hace analizando nada menos que los desestabilizantes pasos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la que le hablé hace unos minutos. También vamos a conocer el trabajo que hacen desde la mendocina cooperativa La Terre, y tenga papel y lapicera a mano porque vamos a contarle algunos datos importantes sobre las cooperativas de plataformas. ¿Qué más tenemos hoy, Mariana? Hola Edgardo, hola a las y los oyentes. Hoy desde el espacio de géneros vamos a hablar de un hecho inédito para el presupuesto 2021 de nuestro país. Por primera vez se introduce la perspectiva de géneros. Y vamos a recordar al padre Carlos Mujica, que el miércoles pasado hubiese cumplido 90 años, a Violeta Parra, de quien se cumplen 103 años de su nacimiento, y nos vamos a detener hacia el final de nuestra emisión de hoy a hablar de una de esas noticias que uno quisiera no dar. falleció Joaquín Lavado, Quino, y hoy vamos a celebrar su vida. Pero ya mismo te invito a escuchar el informe de Silvia Porritelli, que esta semana nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo Sonco Argentino, cooperativa de productores, diseñadores, artesanos y artistas plásticos argentinos que hacen especial hincapié en respetar los criterios del comercio justo y de la economía solidaria. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Sonco significa corazón en quechua. Por eso decidimos ponerle Sonco Argentino a nuestra cooperativa. Porque va el corazón, los sueños y sobre todo la fuerza que bombea este proyecto. Entonces era muy importante tener una palabra nativa con un significado tan importante y argentino, porque nos sentimos que esta es la tierra donde peleamos, donde producimos, donde creamos, donde soñamos, donde llevamos adelante nuestros proyectos. Recién escuchábamos a Rosa Zambrano, presidenta de la cooperativa de trabajo Sonco Argentino. Rosa dedicó gran parte de su vida laboral al oficio de sastrería. Y a principios del año 2000 decidió, junto a su familia, darle un nuevo giro a su profesión. La idea fue confeccionar prendas con una impronta diferente, y así nació la artesana y diseñadora textil. A poco de andar, el taller familiar se convirtió en un proyecto colectivo más amplio, un proyecto comprometido con la integración de otras y otros emprendedores, artesanos, diseñadores, costureras, productoras y artistas plásticos. Fuimos transitando y aprendiendo a vincularnos con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con otras cooperativas, con el Estado, siempre pensando que el trabajo autogestionado debe compartirse, compartir los saberes. Y bueno, siempre desde el primer momento pensamos que en algún momento iba a estar fuerte el lazo de confianza como para generar un instrumento jurídico como es la cooperativa. Alentada y motorizada por las políticas públicas de promoción de la economía social y solidaria impulsadas por el Estado desde 2003, Sonco Argentino se convirtió en el año 2015 en cooperativa de trabajo, como comenta la artesana y diseñadora textil Rosa Zambrano. Se hizo la matrícula de una cooperativa de trabajo que venía del Plan Argentino Trabaja, una 3026, y quisimos que fuera así para que sentara un precedente, porque Sonco viene acompañado en el crecimiento del apoyo de las políticas públicas hacia la promoción del trabajo y de la economía social. Como mencionó al principio de este informe Rosa Zambrano, Sonco significa corazón en quechua. Y las y los integrantes de la entidad aseguran que el corazón de esta cooperativa está fuertemente arraigado a la tierra y que a partir de la diversidad ese corazón se anima a imaginar y a crear prendas y objetos con una impronta étnica inspirada en las culturas y los saberes enraizados de nuestro país y en nuestra América. A partir de una amplia propuesta, la cooperativa también ofrece productos regionales y plantas, siempre con el propósito de fomentar, a través de la economía social y solidaria, el comercio justo y el consumo responsable. Nosotros trabajamos el concepto de economía solidaria. La economía solidaria es para los artesanos que transformamos los productos, y esos productos tienen que ver con la agricultura familiar, con todo lo que se produce en la tierra y todo lo que la tierra también nos da, desde una piedra a la madera, a un metal, a un producto que transformamos, como ser la lana, los hilados, el cuero. Todo eso tiene que ver, está muy ligado a esa conformación del trabajo con la tierra. Así que nosotros creemos totalmente que tenía que estar vinculada nuestra producción no solamente al trabajo de la artesanía, sino también a todo lo que tiene que ver con las producciones regionales, a los artículos regionales, a poder dar visibilidad no solamente a los productos, sino lo que tiene que ver atrás la persona que lo hace. Las y los cooperativistas confeccionan tejidos e indumentaria artesanal como camisas, chaquetas, sacones, ruana, ponchos y chalecos. También vestidos, blusas, polleras y pantalones. Ahora la presidenta de Sonco Argentino, Rosa Zambrano, explica por qué los cooperativistas eligieron telas como lino, picote y barracán y lanas de oveja y llama para realizar sus creaciones. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. La idea primigenia fue rescatar telas de origen nacional, como es el lienzo, como son los barracanes, los puyos, los tejidos en telar artesanales, y confeccionar prendas con técnicas de sastrería que le dieran un valor agregado y pudieran resaltar la calidad de estos productos tan, tan artesanales, hilados a mano, teñidos con tintes naturales, tejidos en telar, o sea, con un trabajo manual muy, muy importante. Y la idea era eso, ponerlo en valor. La comercialización de los artículos, prendas y objetos de la Cooperativa de Trabajo Sonco Argentino se realiza en el local instalado en el Mercado Solidario de Bonpland de la Ciudad de Buenos Aires, pero las producciones y las confecciones se fueron efectuando de manera itinerante en diferentes lugares. En los primeros tiempos, cada emprendedor trabajaba desde su casa, hasta que un día llegó la posibilidad de abrir un espacio colectivo en una vieja casona de la localidad bonaerense de Ciudadela. Así lo relata la artesana textil Rosa Zambrano. La solidaridad de la militancia siempre ha sido un baluarte para nosotros, porque mandé un WhatsApp a todos los compañeros y uno de ellos leyó en una clase ese WhatsApp y apareció una señora que dijo: yo creo que tengo algo para ellos. Y a la noche nos hablamos. Me dijo: bueno, yo tengo la casa, así, así, vení, buscá la llave, andá, mirala, si te gusta, fíjate y ofrézcanme un alquiler. Así fue que cargamos todas nuestras cosas y las llevamos a ese lugar que estaba muy abandonado, muy deteriorado, y lo fuimos poniendo en valor. Y recién en agosto del 2019 pudimos comenzar a trabajar. Para reciclar y acondicionar la vieja casona de Ciudadela, la cooperativa recibió un microcrédito del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A partir de la centralización de la producción en ese espacio común, la entidad está impulsando, con el asesoramiento del Centro de Estudios Scalabrine Ortiz y la Facultad de Ingeniería de la UBA, un ambicioso proyecto para instalar nuevos talleres y también dictar cursos de capacitación de diferentes disciplinas. La idea es abrir estas propuestas también a la comunidad. Pero mejor escuchemos cómo lo explica la titular de Sonco Argentino, Rosa Zambrano. La cooperativa nace por la voluntad de los socios, pero en realidad no tenía taller, no tenía lugar, todo era los socios que tenía cada uno sus cosas. Todos decidimos de alguna manera generar un espacio común, pensar ese espacio común. Lo pudimos pensar, tenemos los planos, cómo iría, cómo sería ese espacio, donde convive la producción de alimentos, la producción de plantas, espacio de talleres para generar con nuestros conocimientos talleres que tengan salida laboral hacia el interior de nuestra cooperativa. Entonces está pensado el espacio de cerámica, serigrafía, estampado, hilado, tinte natural, de confección, textil y todo lo que tiene que ver con las técnicas artesanales. El aislamiento social obligatorio impuesto a partir de la pandemia llevó a Sonco Argentino a cerrar temporalmente su local en el Mercado Solidario de Bonpland. Para generar ingresos, la entidad integrante de la red textil cooperativa se puso a fabricar material sanitario para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También comenzó a confeccionar tapabocas artesanales, entre otros artículos que vende por redes sociales. Y en junio empezamos con nuestro primer pedido de 900 tapabocas para la cooperadora del ALBA, del Colegio Álvarez Thomas. Y bueno, fue una alegría enorme, todo un desafío, porque siempre trabajamos por cosas pequeñas haciendo nuestros diseños, nuestras cosas, que nunca son grandes cantidades. Así que arrancamos de esa forma, que nunca habíamos trabajado, y como estamos asociados a la red textil, a través de la red textil empezamos a trabajar también material sanitario. Y a su vez también arrancamos con la moldería de ambos y material sanitario para empezar a comercializar de manera más diversa, digamos, y poder tener una entrada de dinero al tener el local cerrado. Dentro de muy poquito, el local de Sonco Argentina vuelve a abrir. Con mucho entusiasmo y con el corazón en las manos, las y los cooperativistas se preparan para ese momento. No solo ofrecerán las clásicas prendas tejidas, la indumentaria bordada, los hilados, los artículos de decoración, mantelería, accesorios, aromatizadores, piezas de joyería étnica, artículos de marroquinería, cactus, alfajores, dulces y delicatessen, sino que también presentarán algunas novedades, pero siempre inspiradas en una cosmovisión solidaria e integradora con la Madre Tierra. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Sonco Argentino, no hay más que visitar su página de internet. Tome nota, por favor. www.soncoargentino. ¿Cómo se escribe Sonco? S-O-N-C-K-O Argentino. soncoargentino.com.ar. También puede buscarla en las redes sociales como Cooperativa Sonco Argentino. A partir de este mes, y respetando el distanciamiento social y las medidas de cuidado, también se puede visitar el local instalado en el Mercado Solidario, ubicado en la calle Bonpland 1660, en el barrio porteño de Palermo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Continúa el ciclo del Centro en Casa por el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Este martes a las 19 se realizará la presentación del libro Belgrano, El huérfano de mayo, de Ediciones Desde la Gente. Un resumen de la novela podría ser: en la imagen heroica de los libros escolares, los próceres de la independencia posan con impecables uniformes y mirada segura hacia el futuro. Esta novela reconstruye la experiencia previa a la consagración de la historia. Manuel Belgrano se hace cargo de un grupo de combatientes cansados, sin armas, sin uniformes, sin instrucción militar, que solo la magia de los discursos le puede asignar entidad como ejército auxiliar del norte. Acompañamos los recorridos y aprendizajes de un hombre que logró inspirar a todo un pueblo, cuando la patria no tenía aún contornos precisos y los datos de la realidad parecían contradecir toda posibilidad de victoria. En la presentación estarán el autor del libro, Horacio López, quien es también subdirector del CCC, y la secretaria de investigaciones del Centro Cultural, Gaby Nach. Reitero entonces, el libro Belgrano, El huérfano de mayo, se presentará este martes a las 19 en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente, efemérides. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Cuando están en juego los valores de la justicia, de la libertad y de la dignidad de un pueblo, el sacerdote debe luchar por defender esos valores. El próximo miércoles, el padre Carlos Mujica, el cura Villero, hubiera cumplido 90 años. No podrá ser porque la noche del 11 de mayo de 1974, Mujica fue emboscado en Villaluro después de dar una misa en la iglesia de San Francisco Solano. Cuando estaba subiendo a su auto, fue brutalmente acribillado.

el programa de la economía solidaria. En mayo de este año le comentamos que nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, iba a estar ausente unos meses ya que había sido mamá de mellizas. En su lugar, semana tras semana, nos acompañó Andrés Zeyman, que nos brindó una ayuda enorme con sus análisis a pensarnos, a entendernos y a comprender mejor la realidad. Pero el tiempo pasa y Ana, rodeada de mamaderas y pañales descartables, vuelve, claro, para ayudarnos con su mirada aguda, y esta semana lo hace nada menos que con las peligrosas decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Así, de manera interrogante. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Buenos días a todos y todas. Espero que estén pasando estos tiempos tan agitados lo mejor posible, en las condiciones de un aislamiento que todavía sigue siendo recomendable porque no hemos pasado el pico, estamos bastante lejos de ello. Y bueno, contenta de reincorporarme al programa después de mi licencia por maternidad, por el nacimiento de mis dos niñas. No puedo sino comenzar esta columna agradeciendo a la participación de Andrés en el programa, quien me sustituyó durante estos meses, y esperando encontrarnos con él nuevamente para escuchar sus comentarios y análisis político y que nos siga iluminando esta actualidad siempre tan candente a todos los oyentes, y me incluyo también en ese conjunto. Pero bueno, estamos ya en un nuevo mes, en octubre, y me parece que septiembre nos deja un balance bastante intenso. Creo que estamos frente a una coyuntura muy aguda en lo que hace a los riesgos, o más bien a la recodificación de aquello que entendemos por democracia. Me parece que la democracia está puesta seriamente en cuestión en el contexto de esta pandemia global. Por cierto, venía siendo el caso antes de esta pandemia, con el reverdecer de posiciones abiertamente autoritarias, fascistas, como es el caso de Trump o Bolsonaro. Y me parece que al principio de la pandemia albergábamos cierta esperanza de que estas tensiones, producidas entre otras cuestiones por la degradación ambiental, podían traer una crisis del capitalismo en un sentido civilizatorio más profundo. Y lo que estamos viendo, me parece, es que la respuesta a ese contexto de crisis aguda tiene una respuesta más generalizada en orientación hacia ese autoritarismo, hacia las derechas, que una respuesta emancipatoria. Me parece que quienes albergábamos alguna esperanza en ese sentido, estamos viendo que la realidad nos deparaba otra cuestión, si bien siempre, como nos gusta decir en esta columna, en este comentario, siempre el tiempo es más complejo, y así como pareciera que este es el momento de los autoritarismos y las derechas, hay un contraciclo que está siempre funcionando como reflujo, y es el caso de algunos países de la región, afortunadamente del nuestro. Justamente pensando en nuestro caso, decía, septiembre fue un mes muy intenso, nos deja esta postal de la Corte en los últimos días, una Corte Suprema de Justicia que acepta el recurso del Persaltum en esta solicitud de acordada extraordinaria de Rosencrantz, a la que se da lugar. Contrariamente a las especulaciones de muchos expertos, entre ellos el ex cortesano Zaffaroni, que presuponían que la Corte no iba a dar lugar al Persaltum para definir esta cuestión sobre si los camaristas Bertuzzi, Bruglia y Castelli debían regresar a sus puestos originales como jueces, tal como había establecido el Senado cuando había tenido que aprobar los pliegos, o si por el contrario mantenían el lugar que a dedo les había dado el Poder Ejecutivo Nacional en la gestión de Mauricio Macri. Digo, entonces, la Corte, como todos sabemos, la Corte Suprema dio lugar al recurso extraordinario del Persaltum para asumir que debía hablar sobre esta cuestión, cuando honestamente pareciera ser bastante claro que si el Senado, como es el caso, ha indicado que no correspondía el traslado de estos jueces y que estos jueces debían regresar a sus lugares naturales, en virtud de la ingeniería constitucional de la Argentina, en la que el Senado es quien define estas cuestiones, resulta muy difícil entender el lugar que se adjudica la Corte Suprema. Porque si bien la cuestión de la independencia de poderes es fundamental y la independencia del Poder Judicial lo es particularmente, esa independencia no debiera ser una independencia respecto de la Constitución, digamos, ¿no? Es una independencia, no un poder que le brinda una posición jerárquica por encima de la Constitución Nacional. Estamos entonces frente a una coyuntura que habrá que definir, que habrá que ver cómo se despliega, porque efectivamente, como se ha dicho en muchos comentarios esta semana, la Corte Suprema o el Poder Judicial en general es el más aristocrático de los poderes de la República, puesto que está a salvo de lo que es el mecanismo más común de las democracias modernas, más generalizado, que es el voto popular. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo son el resultado de la elección a través de las urnas, y esto no ocurre con el Poder Judicial. Entonces, al ponerse por encima de la Constitución y por encima de estos poderes, nos tenemos que preguntar qué tipo de democracia configura esa ingeniería. Me parece que esta es una de las preguntas que va a quedar rebotando en la Argentina, porque, insisto, esto no ha sido el único acontecimiento del mes de septiembre que llama la atención sobre cierta fragilización de la democracia en la Argentina y cierta fragilidad del pacto democrático que todos creíamos que estaba establecido a partir de 1983 y que me parece que deberíamos desnaturalizar su solidez, porque me parece que no todos hemos firmado ese pacto. Recordemos que a principio de septiembre, en esa primera semana, fue el momento de acuartelamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no solamente rodeó la casa donde estaba el gobernador de la provincia con su familia, sino también llegó Olivos y rodeó la casa en donde habita el presidente de la nación, ¿no? En una circunstancia que, más allá que muchos han explicado que se trataba de oficiales jóvenes con poca experiencia en la fuerza y básicamente movilizados por una cuestión salarial y de precariedad de condiciones de trabajo, tenían armas, tenían los coches policiales, tenían los patrulleros y se encontraron en una situación de asedio físico a la máxima autoridad democrática del país. Entonces, me parece que estas dos imágenes del mes de septiembre, estas dos postales, nos llaman a la reflexión sobre las condiciones contemporáneas de la democracia en nuestro país. Y hay otras, ¿no? El poder económico actuando muy intensamente en esta presión del dólar, que ha generado una serie de medidas por parte del gobierno que probablemente no hayan sido demasiado felices en el sentido de contener esta presión y sobre todo la brecha entre el dólar oficial y los dólares no oficiales. Y nuevamente recordemos que esta presión sobre el dólar, si bien se desplegó en el mes de septiembre y ha llegado a las nuevas medidas al promediar el mes, venía ya del mes anterior de agosto, momento en el que el periodista Ariel Lijalad mostró que uno de los actores que más fuerte estaba presionando para el incremento de del precio del dólar liqui, el denominado dólar liqui, el actor que más estaba presionando para la suba de la divisa en ese mercado, era ni más ni menos que el holding Clarín en su rol empresarial. Tenemos entonces, por un lado, un poder concentrado económico, que además es un poder mediático, haciendo una corrida contra el dólar. Tenemos una fuerza policial del principal distrito de la Argentina rebelándose y sitiando la Casa de Gobierno, y tenemos finalmente la imagen de una Corte Suprema que pone en discusión algo que es bastante transparente respecto del texto constitucional. Estamos entonces en un escenario complejo, sumo otro elemento, supimos también en este agitado mes de septiembre, a través de, por un lado, el juez Padilla y, por otro lado, las investigaciones que se están llevando adelante en la AFI, supimos de que durante la gestión macrista hubo un plan sistemático de espiar a la oposición política con fines electorales. Entonces, otro elemento que nos habla de la fragilidad de las democracias en esta coyuntura y en particular del modo en que la oposición entiende, o mejor dicho, no entiende el juego democrático. Sin embargo, esto que es un escándalo que uno podría comparar, por ejemplo, al Watergate norteamericano, no mereció ninguna atención de los principales medios de comunicación. Todos estos riesgos que están rodeando, que están asediando la democracia en la Argentina, son, sin embargo, parte de una escena más amplia. No debemos olvidar que en esta coyuntura el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha dicho públicamente que puede rechazar los resultados electorales en función de una supuesta posibilidad de fraude en las elecciones próximas presidenciales en aquel país. Por cierto, otro elemento en Argentina en este mes de septiembre fue que Esteban Burlich dio por entendido, dio por sobreentendido que en la última elección que da como triunfador Alberto Fernández, también había habido irregularidades en el sufragio. Una cosa muy difícil de explicar cuando quienes detentaban el gobierno y la administración entonces del acto electoral eran ellos y su coalición de gobierno. Pero nuevamente vemos que se está enturbiando el clima, que la democracia está siendo fuertemente redefinida. Y lo que tenemos que señalar para ir concluyendo es que todo esto se da en el contexto en el que uno de los elementos fundamentales de la democracia, en cómo ella se desarrolló en nuestra historia, está ausente. Y lo que está ausente son las masas. Ha habido una movilización de sectores medios, medios altos y otros sectores algo confundidos en estas manifestaciones anticuarentena de diverso calibre y tenor. Sin embargo, las grandes movilizaciones asociadas a la tradición nacional y popular están ausentes en esta coyuntura justamente por las condiciones que marca la pandemia. Entonces me parece que hay una figuración en este momento de la política argentina bastante fantasiosa, donde ciertos actores están jugando como si aquel hecho maldito de las masas plebeyas reveladas no hubiera ocurrido o no volviera a ocurrir. Eso les da efectivamente más margen de maniobra para acorralar a un gobierno que hace muy poco llegó con una gran legitimidad a casa de gobierno. Ahora bien, hay una paradoja en esto y es que justamente producto de este mayor grado de maniobra que tienen los sectores del poder concentrado, están pudiendo avanzar con una agenda en detrimento de la agenda de estos sectores populares. Si bien ha habido una serie de políticas que han protegido de los efectos más devastadores a los sectores sociales más vulnerables, vemos, por ejemplo, en esta última semana, con el paupérrimo aumento de los estatales junto con la baja de retenciones, un juego muy peligroso para este gobierno. Porque la legitimidad de este gobierno está en incrementar los salarios, en incrementar la capacidad de consumo de los sectores medios y bajos, y en hacerlo recortando las superganancias de los sectores concentrados. Ahora, producto de la imposibilidad de movilizar a los sectores sobre los que basan su legitimidad, se ven obligados a dar más juego a los sectores concentrados, por ejemplo, para que liquiden sus dólares. Pero la paradoja puede ser que cuando termine la pandemia, esos sectores populares estén devastados y no puedan reflejarse ya en un gobierno que ha debido ceder a los intereses concentrados en virtud de la relación de fuerzas que generó obligatoriamente esta pandemia que nos toca atravesar. Veremos y esperemos que esta pandemia deje de enfermar a nuestra democracia o que por lo menos encontremos los anticuerpos necesarios para rechazar estas derivas más autoritarias. El próximo sábado, imagino, seguiremos conversando sobre estas cuestiones. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Preste atención a este curso que lleva como título Estado, Política y Democracia en América Latina. Es una iniciativa destinada a militantes y activistas sociales, a funcionarios públicos, docentes, estudiantes universitarios, investigadores, sindicalistas, dirigentes de organizaciones políticas y no gubernamentales, trabajadores y trabajadores de prensa y toda persona interesada en los desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe. El curso está organizado por el Grupo de Puebla, el Programa Latinoamericano de Extensión y Cultura de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el Observatorio Latinoamericano de la New School University de Estados Unidos y la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la UMET, de Argentina. Se dictará en formato virtual y constará de 10 clases magistrales, con algunas de las que más han contribuido a inspirar y diseñar políticas de igualdad en nuestra región. Las clases audiovisuales tendrán una duración aproximada de 60 minutos y serán dictadas por Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esperanza Martínez, ex ministra de Salud, y José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay. Verdaderamente un lujazo. El curso es gratuito y requiere de inscripción previa. Para más datos hay que ingresar a la web americalatina.global. Reitero, americalatina.global. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop. ¿Quién está, manija? Sí, tenemos encuentro en San Martín, amigues. Octubre transfeminista, este jueves primero arrancamos con todo. ESI, acceso a la justicia, a la salud, violencia, sindicalismo, participación política, economía popular, goce. ¿Querés enterarte más? Seguinos en nuestras redes, @octubretransfemsanmartin. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Volver a los 103 después de morir hace medio siglo. Eso sería, digamos, como descifrar signos sin ser sabio competente. O quizás sería volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración, escasa ando de razón, mi seso está polillao, mi pensamiento nublado con tanta preocupación. Recularé algunos años y de lugar mudaré, así les relataré sin coilas y sin engaño, que se descarguen los daños en la pobre relatora por no valerle hasta ahora haberse amarrado a Chile. Si el canto no le da miles, válgame Dios la cantora. Nació un 4 de octubre de 1917 como Violeta del Carmen Parra Sandoval. en la región del Ñuble, en el sur de Chile. Mañana serán 103 años. Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato. Tuvo 8 hermanos que precozmente revelaron su inclinación al espectáculo. Imitaban a los artistas de los circos que se instalaban en las proximidades de su hogar. De Santiago para Lautaro con 7 crías colgando, petaqui monos andando busca mi taita reparo. Su capataz le hizo un aro diciendo, mire parrita, la cosa está aquí malita, se le traslada para el sur. Acomode su baúl, recíbame esta platita. Violeta Parra abandonó la escuela primaria para ayudar a su familia en el trabajo del campo. Para combatir la pobreza, los Parra salían a cantar en trenes, en campos, en pueblos, en calles e incluso en más de un burdel. La suerte mía fatal no es cosa nueva, señores. Me ha dado sus arañones de chica muy despiadada. Batalla descomunal yo libro desde mi infancia. Sus terribles circunstancias me azotan con desespero, dejándome años enteros sin médula ni sustancia. Dice mi mamá que fui su guagua más donosita, pero la suerte maldita no lo quiso consentir. Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla, después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez el sarampión, el pasmo y la culebrilla. Violeta compone sus primeras canciones cuando tiene apenas 12 años. Me han preguntado varias personas. Se instala en Santiago a los 19, invitada por su hermano mayor, el futuro antipoeta Nicanor Parra. Para sobrevivir, canta en boliches de barrio, en circos, en algunas radios, junto con su hermana Hilda. Su variado repertorio iba de la canción popular chilena, pasando por boleros, cantos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga y casi tienen hambre a los populáricos. Se casa en 1937, a los 20 años, con Luis Cereceda Arenas, y nacen de allí Isabel y Ángel Parra. Viaja por Chile recopilando su música, se separa. Continúa su vida itinerante por el país trasandino, se casa nuevamente. Nacen ahora Carmen, Luisa y Rosa Clara. Recién en 1953, a los 36 años, Violeta pasa a ser conocida popularmente tras un recital en casa de Pablo Neruda. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Ni los obréricos, ni los paquíticos, tienen la culpa, señor fiscalico. Viaja a Europa, vive en París. Y en 1958 vuelve a Santiago y comienza a pintar y a hacer tapices. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal. Y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de la chiquilla desmayes el más sereno. Que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. En 1961, con su nueva pareja, el antropólogo Gilbert Fabré, viaja primero a Buenos Aires y después a Europa. Realiza exposiciones de sus telares y sus pinturas en el Louvre. Es la primera vez que un artista de Latinoamérica y mujer lograba colgar allí sus obras. Canta en la UNESCO y en el Teatro de las Naciones. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeñ, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. En

Nosotros creemos que no puede haber un pensamiento político y social si no está nutrido de fuertes valores éticos, como son los valores del humanismo, de que los hombres somos iguales, de que todos tenemos iguales derechos. Eso es lo que debemos propender con la cooperación. Claro, ¿de qué sirve ganar si no ganan con nosotros los que vienen detrás? Eso es lo que nos está diciendo Floreal Gorini. No puede haber un pensamiento político y social si no está nutrido de fuertes valores éticos, como son los valores del humanismo. El valor de que todos debemos tener los mismos derechos. Ese es el núcleo, la esencia de la cooperación. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Floreal Gorini, que fue el máximo dirigente del cooperativismo de crédito y además fundador del Centro Cultural de la Cooperación, que lleva su nombre. Su biografía dice que fue un destacado militante del cooperativismo argentino, además de dirigente sindical bancario, diputado nacional y que estuvo al frente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos desde 1961 hasta su fallecimiento. Hoy, el gran campo de batalla para la transformación de la sociedad, para terminar con la explotación de los grandes capitales financieros sobre los pueblos, para terminar con todas las lacras que vemos de miseria que diezman sociedades enteras, debemos desarrollar fundamentalmente una labor ideológica, una labor cultural. En su paso por el Congreso, al promediar los años 90, Gorini presentó 35 proyectos de ley, 81 de resolución y 97 de declaración. Entre los proyectos de ley se destacan los referidos a la reducción de la jornada de trabajo sin quita salarial, la participación y control de la sociedad en las políticas sociales, la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, la reformulación de la ley de radiodifusión para que se permita a las cooperativas de todas las ramas brindar prestaciones vinculadas con la comunicación y también otro proyecto, la derogación de la Ley Federal de Educación. Como se dice en la página del CCC, Floreal era de los que viven como piensan. Austero y coherente, trabajador infatigable, conjugaba la aptitud para interpretar con extraordinaria capacidad crítica las circunstancias que lo rodeaban. Además de elaborar los fundamentos para tomar las decisiones más acertadas y al mismo tiempo estar abierto al conocimiento de todo lo nuevo. Lo invariable en ese contexto era el compromiso con la misión que le había dado a su existencia: hacer realidad los ideales humanistas de una sociedad justa y solidaria. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero, sin duda, la primera es la batalla cultural. La frase pertenece a Floreal Gorini, y en esas palabras se leen, ni bien uno entra al Centro Cultural de la Cooperación, que lleva su nombre, allí se conjuga y sintetiza la última gran creación de un hacedor, como lo fue don Floreal, la construcción del Centro Cultural de la Cooperación, concretada en el año 2002, dos años antes de su partida. Al inaugurar el Centro Cultural de la Cooperación, que hoy lleva su nombre, Gorini llamó a los intelectuales a brindar esa batalla cultural en busca de la utopía de un mundo mejor. Vaya nuestro recuerdo y nuestro homenaje a un gran maestro de vida, a un dirigente magistral como fue Floreal Gorini. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Las cifras de desocupados, de marginados, de analfabetos, de desprotegidos en la atención de la salud, de la mortalidad infantil, de la ancianidad abandonada, son la tremenda realidad que nos da este sistema. Ante nosotros está todavía pendiente el desafío de crear una cultura que reemplace a esos valores en decadencia, que gane la conciencia y el corazón de las personas y las estimule a participar en defensa de lo que es justo y es noble. La lucha cultural es fundamental para sostener la confrontación de clase en la sociedad moderna. Debemos lograr construir una teoría que surja de las protestas, que apoye a articular las luchas, a unificar al pueblo. En la cooperación, concebida por el Instituto como una forma de socialismo, el poder debe radicar en el conjunto de la sociedad. Es el poder popular que debe organizarse desde abajo, concesión que vale tanto para las cooperativas como para las naciones. Quiero terminar diciendo lo que se cantó, pleno de alegría y entusiasmo, en el último Foro Social Mundial en Brasil: otro mundo es posible si la gente quisiera. Yo sé, compañeros y amigos, trabajadores e intelectuales, yo sé que ustedes lo quieren. Luchemos para que mucho más lo quieran. Entonces sí, otro mundo será posible. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen de parar? Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El ciclo lleva como nombre Desarrollo y Dependencia desde América Latina, vigencia e inactualidad del debate. A la espera de la aparición del libro Desarrollo y Dependencia desde América Latina, Problemas, Debates y Conceptos, se presenta este ciclo de entrevistas para discutir la inactualidad de los diagnósticos, preguntas y propuestas que circularon en la región entre las décadas del 50 y del 70. El próximo miércoles, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, entrevistará a René Ramírez, que es maestro en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. También es director cátedra de la UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades de los Conocimientos. El encuentro será el próximo martes, en vivo, por facebook.com, y lo encuentra con el nombre H del Presente. Reitero, miércoles a las 18 en el Facebook H del Presente. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La cooperativa La Terre, así se llama, es una empresa de la economía solidaria ubicada en la provincia de Mendoza. Desde 2014, ex empleados de la empresa Matas se quedaron en la fábrica para seguir trabajando cuando el dueño de la firma declaró la quiebra y abandonó el inmueble. Daniel Sauretti es el presidente de la cooperativa. La cooperativa surge porque el grupo Mata ya estaba entrando, tenía problemas financieros y bueno, se iba a ir en cualquier momento a la quiebra. La cooperativa está ubicada en el departamento de Guaymallén, localidad de Villanueva de Mendoza. Asociados somos 71 personas y comercializamos espinaca deshidratada, zapallos, zanahorias, remolacha y comida preelaborada, guiso de arroz, guiso de lenteja, puré mixto de papa y zapallo y moñuelo de espinaca. Tiempo atrás, Silvia Porritelli nos hizo conocer la historia de la cooperativa La Terre. Hoy la traemos a un primer plano para conocer la importante campaña que están llevando a cabo. Pero recordemos que desde que los trabajadores gestionan la planta de alimentos, no solo lograron sostener el ritmo de producción, sino que la posicionaron entre las compañías de alimentos deshidratados más importantes del país. Las cifras duras nos dicen que en 2016 lograron elaborar 300 toneladas de hortalizas deshidratadas. En 2018 ya producían 1.500 toneladas y sumaron 10 nuevas hortalizas. Y en este 2020, tan complicado, duplicaron la producción. Ese crecimiento permanente viene de la mano de un estudio pormenorizado de la producción que realizan con el asesoramiento correspondiente. Hoy también producen alimentos preelaborados a bajo costo y de alto poder nutritivo como guiso de lentejas, buñuelos de acelga y arroz con hortalizas, puré mixto de zapallo y papas. Por la forma en que están elaborados son alimentos de rápida preparación y alto rendimiento, lo que las convierte en una materia prima ideal para los comedores comunitarios. Y tal como comenta el presidente de la cooperativa, Daniel Sauretti, todos los pasos que dan tienen el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con el INTI estamos trabajando, ellos lo hacen, los análisis de nuestros productos y lo asesoran. Y con el INTA exactamente lo mismo, lo ayudan y lo asesoran en todo lo que es tema del campo. Esta crónica podría finalizar acá, mostrando un ejemplo más de los tantos que existen de cooperativas que realizan su tarea de manera óptima, creciendo día a día. Pero los 71 asociados de La Terre deben lidiar con leyes que parecen pensadas para perjudicar a los trabajadores. En los últimos 2 años, la cooperativa La Terre viene atravesando problemas judiciales debido a que la justicia provincial puso en remate el inmueble de la fábrica. Y aunque la cooperativa se presentó para la compra de ese inmueble, la justicia nunca dio lugar a su oferta y remató la empresa a favor de un empresario de la región de Cuyo. El edificio se encuentra, tenemos un conflicto judicial y está para resolver en la primera cámara comercial de la provincia de Mendoza. Varias veces, en 4 oportunidades lo presentamos, ¿cierto?, para comprar en remate y nunca fuimos atendidos por la jueza ni aceptaron nuestra oferta. Hoy la cooperativa se encuentra esperando respuesta de la primera Cámara de Apelaciones de Mendoza. Esperan una salida satisfactoria para defender sus puestos de trabajo y la producción de la cooperativa. Mientras el tema se resuelve, sigue con su tarea. Y aunque existen varias entidades públicas que compran sus productos de primera calidad para distribuir entre comedores populares, la cooperativa La Terre lanzó la campaña Racioná, para la que están juntando fondos que se traducen en porciones de alimentos destinados a comedores comunitarios. Lo explica el presidente de la cooperativa La Terre, Daniel Sauretti. La campaña racional consiste en que una persona puede donar 10 pesos y lleva una ración de comida. Bueno, esa es la campaña que estamos largando hace un mes que ya estamos, y bueno, con mucha adhesión de la gente, y para poder ayudar a comedores de la provincia de Mendoza. Quienes quieran aportar a la campaña Racioná pueden hacerlo de manera online y el proceso de distribución se realiza bajo supervisión de un escribano público. Quienes quieran colaborar con la cooperativa La Terre para sumar porciones, en todo caso para los comedores comunitarios, pueden hacerlo a través de sus redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, buscándola como simplemente Cooperativa La Terre. Ellos, ellas, mientras tanto, siguen con su jornada diaria de trabajo. Bueno, un día de trabajo en la cooperativa se inicia el día lunes a las 6 de la mañana y trabajamos de lunes a sábado a las 24 horas. La diferencia que encontramos es que ahora las decisiones las tomamos nosotros. Tenemos productores ya de hace 5 años que trabajan con nosotros y es muy buena la relación que tenemos con ellos. Y las materias primas son de primera calidad. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Tiempo de economía social y solidaria. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Desde la Gente que se llama Visión de Géneros. Todos sabemos que se presentó el presupuesto 2021, pero no sé si todos saben, por eso te contamos que tiene un hecho inédito este presupuesto. ¿Cuál es? Que es el primero en historia que se presenta con perspectiva de género y demuestra que esta gestión quiere implementar de manera transversal políticas públicas que promuevan la igualdad de las mujeres y LGBTI+, y además aporten a reducir las violencias por motivos de género. Pero queremos saber más. ¿Qué significa aportar perspectiva de género en un presupuesto? Leticia Cortese, funcionaria de la CEPYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, con quien tuvimos una entrevista, ella nos lo decía. En primer lugar, saludos y agradecimientos a la Radio Cooperativa por la entrevista. Volviendo a tu pregunta, una de las cuestiones centrales de contar con presupuestos con perspectiva de género es la posibilidad de medir de qué forma el gasto público contribuye a reducir las desigualdades que sufren las mujeres y otras identidades. Esto sin dudas es una noticia muy importante y demuestra que hay un compromiso muy grande por parte del Estado en avanzar hacia políticas orientadas a disminuir las brechas de género, dándoles visibilidad y generando datos. Sin dudas es histórico y eleva el estándar de transparencia en las acciones vinculadas a la igualdad de género. El proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso refleja el enorme compromiso de esta gestión con la igualdad de género y además con la reducción de estas brechas, que en total incluye más de 1.3 billones de pesos destinado a políticas que tienen impacto en la reducción de brechas y demuestra claramente la jerarquización de estas políticas. Pero cuando hablamos de brechas, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son esos números? Leticia Cortese, funcionaria de la CEPYME, nos lo cuenta. Algunos indicadores tomados del informe Género y Acceso al Financiamiento Empresario en Argentina, elaborado por el BID, que recientemente se presentó y donde tuve el gusto de participar, generan y nos muestran algunos indicadores que hacen foco en las desigualdades. La brecha de género en el acceso al crédito empresario en Argentina es muy alta y probablemente sea una limitante fuerte en el desarrollo de empresas lideradas por mujeres. Uno de los datos que demuestra esto es que solo el 20,5% de las empresas lideradas por mujeres utiliza créditos bancarios para financiar su inversión, frente al 42,9% en el caso de los hombres, siendo esta brecha aún mayor en el caso de pymes. El 17% de las empresas lideradas por hombres están restringidas financieramente frente a un 60% en el caso de aquellas empresas lideradas por mujeres. Por otro lado, la brecha de género entre los altos directivos es muy grande. Solo en un 8,5% de las pymes del país, la propiedad mayoritaria de empresas está en manos de mujeres, pero la cifra asciende a 25,6% cuando se considera las microempresas. Lo interesante de estos datos es que frente al promedio regional, Argentina muestra menos pymes en manos de mujeres, pero más microempresas. Y a medida que observamos que las empresas son más grandes, más cae este porcentaje de mujeres. Esto demuestra la importancia del acompañamiento a las MIPYMES desde la política pública. La presentación de este presupuesto y con esta mirada de géneros en particular se hizo a través de un comunicado de prensa que cuenta que el presupuesto asignado al Ministerio de Mujeres será de más de 6.204 millones de pesos y que va a permitir implementar las acciones de protección contra las violencias por razones de género, las acciones de fortalecimiento de la línea 144, los programas Generar, articular las acciones de fortalecimiento de escuelas populares en temáticas de género y diversidad tan importantes, y además la asistencia para la refuncionalización de hogares y dispositivos de protección integral, entre otros programas. Además, como novedad, se sumaron nuevos ministerios con partidas etiquetadas con perspectivas de género. Entre otros, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, le preguntamos a Leticia Cortese cuáles son las políticas de la CEPYME en este aspecto. En primer lugar, para reducir las desigualdades, entendemos que es central comentar que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo entendemos el género desde una mirada transversal e integral de las políticas en materia de desarrollo productivo. Las políticas del Ministerio, así como también de la CEPYME y particularmente también de la subsecretaría a mi cargo, buscan tener un impacto efectivo en la mayor cantidad de mujeres y por eso una mirada integral es parte de nuestras políticas. Puntualmente, respecto al financiamiento, uno de los caminos en el que estamos empezando a avanzar es la incorporación del enfoque de género en los proyectos y programas para promover mejores condiciones y acceso al financiamiento de MIPYMES lideradas por mujeres. Actualmente estamos trabajando mucho con el Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo, que es un crédito por 500 millones de dólares del BID, y donde uno de los objetivos va a ser que el 20, al menos el 20% de las operaciones estén destinadas a MIPYMES lideradas o de propiedad de mujeres. También trabajamos y venimos haciéndolo en otras líneas que apuestan a la inclusión financiera de las MIPYMES, como por ejemplo la línea PYME Plus y la línea de cooperativas para empresas que no cuentan con ningún tipo de financiamiento previo, y también la experiencia del FOGAR, al Fondo de Garantías Argentino, el cual hemos puesto fuertemente en valor este año, ayuda mucho, ¿no?, a acompañar a empresas que tienen dificultades para acceder al financiamiento. El rumbo que nos marcan tanto el ministro Matías Culfa como el secretario de CEPYME Guillermo Meredith es claro en este sentido, respecto a que una política productiva efectiva debe orientarse a reducir las brechas de género. Entendemos que tenemos que agregar más valor en origen, exportar más, incorporar tecnología en la producción y dar un verdadero salto productivo donde tanto la dimensión verde como la agenda de género son centrales. Hasta aquí llegamos con nuestra columna de géneros. Estuvimos escuchando a Leticia Cortese, que es funcionaria de la CEPYME, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y ella nos clarificó un poco más sobre esto que tiene que ver con la presentación del presupuesto 2021, pero con la particularidad y por el hecho histórico de presentarse con perspectiva de género por primera vez. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, como siempre lo hacemos, con un tema musical. Desde La Gente Sigue, vos sabés que eso es así. Nos vamos con Perota Chingó, Reverdecer. No me falta el aire. Ay, Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Esta semana se lanzó el espacio Producción y Trabajo, impulsado por referentes de los trabajadores, de la pequeña y mediana empresa, de organizaciones agrarias y, por supuesto, del cooperativismo, con la idea de fortalecer un espacio que defienda un modelo industrial apoyado en el mercado interno y en contraposición a un modelo de especulación financiera. Del lanzamiento participaron en forma virtual más de 300 participantes, entre los que estuvieron dirigentes sindicales, políticos y sociales, junto a los referentes que conformaron el nuevo espacio, impulsado, entre otros, por la Corriente Federal, la CTA, la CEGERA, APYME y diferentes agrupaciones que representan a la pequeña y mediana empresa, agrupaciones y organizaciones del campo, como el Centro de Estudios Agrarios, la Corriente Agraria Nacional y Popular o la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal. En el encuentro, realizado como impone el momento a través de las redes sociales y coordinado por el periodista Raúl de la Torre, los participantes manifestaron su voluntad de ser protagonistas en el Consejo Económico y Social convocado por el gobierno. El diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, llamó a la unidad del sector para enfrentar a quienes presionan por una devaluación para horadar al gobierno. Empezar a concretar una idea en la que venimos trabajando, que es conformar un espacio que, bajo esa denominación producción y trabajo, pudiera constituir un sujeto colectivo que nuclee a una parte importante del movimiento sindical, a una parte importantísima del empresariado, PYME, a un sector representativo como tenemos del cooperativismo y a los movimientos sociales, con la idea de mostrar que más allá de la Asociación Empresaria Argentina, que más allá de la Unión Industrial Argentina, que más allá de los poderosos grupos que hoy hostigan prácticamente en una actitud sistemática las políticas del gobierno que representa el Frente de Todos, que más allá de eso existe un mundo de fuerzas productivas, de pequeños empresarios, de pequeños productores del agro, que no los había mencionado, que es importante, importantísimo, que también estén formando parte de esta convocatoria, y que tenemos no solamente propuesta, no solamente idea, tenemos básicamente un proyecto, que es el proyecto que se sustenta en la producción nacional, en el mercado interno, en el desarrollo de una agricultura que esté pensada en función de constituir un país y no una factoría exportadora. En movimientos sociales que tengan como meta volver a la reinserción en el trabajo digno. Y todo esto, nosotros creemos que es clave constituirlo en un sujeto colectivo. El objetivo del flamante nucleamiento, como señala el documento de presentación, es consolidar la unidad de fuerzas productivas nacionales, y en ese sentido el cooperativismo es una de las columnas de esa estructura. Estuvieron presentes, entre muchos otros, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOOTRA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, y el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina, GESTARA. Cristian Minio, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, señaló que el 99% del sector cooperativo depende del mercado interno y, en consecuencia, no puede avalar un modelo basado en la especulación. Además, Minio sostuvo lo siguiente en la presentación del espacio de producción y trabajo. Para nosotros es fundamental estar participando acá, un sector muy amplio donde están los sectores gremiales, cooperativos, de pyme, sectores de campo, organizaciones sociales. Para nosotros es fundamental, para el sector cooperativo, incentive el mercado interno. El sector cooperativo, el 99% del sector cooperativo, depende del mercado interno y necesitamos que se empiece a activar. Entendemos la situación del COVID, obviamente. También creemos que con la situación del COVID hay un montón de programas que son de emergencia. Estamos convencidos que hay que llevarlos y llevarlos mínimamente hasta diciembre de este año. Por ejemplo, la línea 1 lo vi al ministro Moroni. Eso es un gran tema para nosotros, el tema del cooperativismo, que la línea 1 se va a prorrogar mínimamente hasta el mes de diciembre. El tema de las importaciones, en los 4 años de Macri nos han recagado a palo, no solo con el tema de la economía, la devaluación, el organismo que depende, en el cual nosotros dependemos, que es el INAE, dio de baja más de 6.000 cooperativas en todo el país. Así también el tema de la importación, se ha abierto de muchas cooperativas de trabajo que son productoras de muchos productos en la Argentina, prácticamente cerraron la cortina en los 4 años del macrismo por el tema de la importación indiscriminada. Bueno, eso es un tema que el gobierno tendría que empezar a poner la lupa en algún momento, a ver cómo podemos tratar de parar un poco el tema de algunas importaciones que están destruyendo algunos sectores productivos de la Argentina. El encuentro contó con la presencia de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, el de Agricultura, Luis Basterra, el titular del Vice, Ignacio de Mendiguren, y legisladores como Oscar Parrilli, María Rosa Martínez y Fernanda Vallejos, entre otros. El lanzamiento del espacio Producción y Trabajo, como era de suponerse, no tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación, especialmente en los hegemónicos, que directamente lo ignoraron. Pese al peso específico de las personalidades que participaron y de las entidades que adhirieron. Una de ellas, precisamente, fue la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Su titular, el diputado nacional Eduardo Fernández, resaltó la idea de la construcción de un nuevo sujeto social. Estamos tratando de construir un sujeto social y la importancia que tiene construir un sujeto social. No somos un conjunto de compañeros que nos hemos reunido para hacer un documento, sino dispuestos a actuar en la vida económica y política del país. Por eso este sujeto social, para que triunfe este modelo nacional y popular, para que este gobierno llegue a buen puerto, tiene que existir y consolidarse. Esa es la responsabilidad que tenemos. Ahora, como diputado, Walter sabe, Hugo sabe que están pasando proyectos, los otros compañeros diputados que están presentes saben que cada vez que entra un proyecto del gobierno no está en contradicción de esto, vemos que está contenido el trabajo, la producción, pero nosotros como sujeto en ese Consejo Económico Social o como empresario vamos a tener que pelear por resoluciones o por leyes en medio de una batalla económica mundial en la pandemia y pospandemia para tener elementos legales que el Estado pueda jugar su rol. Entonces, la defensa, el trabajo y la producción nacional es definitivamente importante y lo es para las cooperativas. Y lo es porque si queremos agregar ciencia y técnica es en alianza con las universidades, los científicos. Nosotros somos el sujeto social que podemos dar trabajo y comer, y que no tenemos contradicción tampoco con el ambiente, no tenemos contradicción con mantener el ambiente sano. Hoy que estamos viendo que se nos incendia la Argentina por la irresponsabilidad, por la avaricia de los grandes productores o los desarrollistas. Esos no están en nuestra lista. Por eso no tenemos contradicción con los trabajadores, con la empresa nacional, con las cooperativas, con los científicos, ni con el medio ambiente. Si actuamos con seriedad, ha despertado, y lo deben saber los compañeros, lo deben saber Walter, Hugo, Héctor, nos están llamando de todos lados, nos mandan cómo nos puedo sumar, cómo hay que hacer. Vamos a hacer los encuentros regionales y vamos a tener poder territorial para que triunfe el proyecto del trabajo y la producción, para poner a Argentina de pie, pero fundamentalmente por los argentinos que menos tienen y merecen una Argentina distinta, nosotros seamos uno de los brazos ejecutores. En el documento que firmaron los miembros del nuevo espacio, se propusieron trabajar en puntos estratégicos, como el rol del Estado y la importancia de su presencia en la orientación, regulación y planificación de la actividad económica y la atención de las necesidades sociales. También se habla de la importancia de una rápida recomposición del mercado interno como motor de desarrollo de la economía nacional, destacando que hoy existe una capacidad instalada ociosa del 50%, que permite responder rápidamente ante un aumento de la demanda agregada. Ramiro Martínez, de Conarcoop, hizo su aporte. Creo que esta convocatoria tan amplia, en donde el sector PYME, el sector de PYME de agricultura, el movimiento sindical, el cooperativismo integrado, en todo el cooperativismo de trabajo, la verdad que aunado sobre este criterio de un espacio de producción y trabajo es fundamental. Digo, la producción y el trabajo son los ejes que ordenadores que en principio el cooperativismo y la construcción colectiva más nos aporta. Y bueno, la verdad que los 16 ejes que este documento que hoy se está lanzando para nosotros son fundamentales: la sustitución de importaciones, entender que el movimiento cooperativo está logrando visibilizar y es una lucha que tiene que seguir profundizando al sector dentro de la vida de los argentinos. Digo, muchos de los productos, de los trabajos que se realizan hoy en nuestro país son realizados por el movimiento cooperativo organizado. Y también la pandemia nos ha posibilitado trabajar en conjunto, digo, tanto con el movimiento PYME, con los sectores agropecuarios, el sindical, y con el sector cooperativo, con el cual a veces veníamos distanciados. Nos logramos trabajar en conjunto, y eso es un hecho que también debemos celebrar dentro de este espacio, pensando en la construcción de una Argentina y un gobierno que es de todos y para todos. En el documento del flamante espacio Producción y Trabajo, se deja claro el apoyo al gobierno en materia de sostenibilidad en términos de las cuentas públicas, y se señala, en ese sentido, que para lograr dicho objetivo se requiere una reforma impositiva, con impuestos progresivos, y que tengan en cuenta la segmentación, de manera tal que las cargas tributarias sean mayores para sectores y personas con mayor capacidad contributiva, como única forma de lograr una redistribución del ingreso más justa y equitativa. El documento también resalta como positivo la resolución de la negociación con los bonistas privados y el apoyo al gobierno por la negociación con el FMI, al tiempo que sostiene que el rol del sistema financiero debe estar ligado a la producción y no a la especulación. Héctor Amichetti, que es secretario general de la Confederación Gráfica Bonaerense y además es miembro de la Corriente Federal de Trabajadores en la CGT y uno de los impulsores de este nuevo espacio, cerró el encuentro. Lo que quiero dejar en claro es que este encuentro que hemos generado y ese documento con el contenido que tiene está absolutamente abierto. Tenemos una riqueza enorme dentro de nuestras organizaciones para aportarle. Aquí han estado compañeros de la comunicación, como Farco, en donde hay que trabajar junto con esto. El tema de la comunicación popular es muy importante frente a lo que vemos que es parte del poder enemigo, la concentración, la formación de opinión pública, el hecho, la deformación de la opinión pública, diría yo. Bueno, y yo creo que todo eso lo tenemos que ir sumando y tenemos que ir enriqueciendo este documento. Lo que está clarito es que tiene que haber una voluntad de no resignarnos a que hay cosas inmodificables, porque el neoliberalismo lo que nos ha querido meter en la cabeza es eso, que hay poderes que no se pueden afectar, hay cosas que no se pueden tocar, y en la lógica del pueblo ha entrado una especie de resignación. ¿Cómo la rompemos? Bueno, la rompemos con lo que hemos roto en la historia muchas veces, a través de la organización popular. Lo que no sirve es precisamente que defendamos por separado los intereses, porque lo que encontramos acá es que hay un interés común que es el que resuelve el problema de las mayorías. Y si nos unimos, eso es un poder incontenible. Por eso el desafío nuestro es muy grande y no nos podemos quedar en este espacio a la medida que lo hemos construido. Hay que ampliarlo muchísimo más y hay que hacerlo, como ya nos hemos comprometido, de manera federal. Ahora empezaremos a hacer los encuentros provinciales, regionales, y trataremos de unir allí a toda la fuerza de la producción y el trabajo para poder realmente aportarle a este gobierno lo que este gobierno necesita, el poder del pueblo. El amplio abanico de organizaciones sindicales, empresarias, cooperativas, del campo y de los movimientos sociales y sus coincidencias en las propuestas y los objetivos son una de esas buenas señales que asoman en el horizonte actual. Saludamos este camino iniciado en la construcción de una gran alianza por la producción y el trabajo. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Le recomendamos que en Facebook busque Cartas, breves relatos postales. Allí va a encontrar tres preciosos capítulos de un ciclo que ideó Gabriela Pereira y de la que participa también la actriz Lorena Penón, más actores y actrices invitadas, siempre dirigidos por Damián Barrera. Hasta el momento subieron tres capítulos, Mi querido Moreno, Tovarich y Nessa y Palabras escondidas. En cada uno de ellos se cuenta una historia a partir de cartas reales de las y los protagonistas. Es un trabajo muy agradable de un promedio de 7 minutos cada uno, con una estética muy cuidada y actuaciones impecables. Hasta le diría que lo vea, porque la semana que viene vamos a hablar de este ciclo. Insisto, lo encuentra en Facebook con el nombre Cartas, breves relatos postales. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La gente de la página web Las Dos Orillas resumió, con muy pocas palabras, el sentimiento que muchos tuvimos el miércoles a la mañana. Allí pudimos leer, y para acabar de completar un año terrible, se nos fue Quino. Te voy a preguntar una cosa bien del pasado. A ver. Tu primer recuerdo, ¿cómo es? ¿Es una imagen? ¿Es un sonido? No, es una imagen. Una imagen fúnebre, además. Ajá. Que yo estoy en una casa muy grande y empiezo a recorrerla y me llego a una habitación donde hay lo que yo no sabía todavía que era un ataúd, pero bueno, había una caja de madera grande. Una caja de madera grande. Y me asusté mucho y salí corriendo para el fondo. ¿Y cómo te llevas hoy con la idea de la muerte? A no ser creyente religioso, pues no tengo miedo al infierno y que voy a estar achicharrándome durante cientos de miles de años y esas cosas que te cuenta la iglesia, ¿no? Así era Joaquín Lavado, tal como lo escuchábamos en ese diálogo con otro humorista, Tute. Como no les gustaban mucho las entrevistas en su sitio web, había un resumen de todas las preguntas que imaginaba que le querían hacer y las respuestas que él daría. Por ejemplo, ante el interrogante, ¿lo censuraron alguna vez? La respuesta sería... Con Mafalda no. Con las páginas de humor sí. Cuando llegué a Buenos Aires en 1954 con mi carpetita, me enteré cómo era la cosa. Chistes con la religión, no. Con sexo, tampoco. Con militares, no. Que atenten contra la familia, que no sé bien qué quiere decir, tampoco. No había un ente censor, pero el secretario de redacción por ahí te decía, no, eso mejor lo guardamos. Era una especie de autocensura, pero se sabía que venía de más arriba. Sí, es que yo creo que las entrevistas hay que hacérselas, por ejemplo, a actores, que siempre están interpretando otros roles, entonces uno nunca sabe cómo son ellos. Yo creo que un dibujante como yo, por ejemplo, lo que tengo que decirle a la gente se lo digo con mis dibujos. A mí me gustan muchísimo los Beatles y jamás me interesó saber si a John Lennon le interesa la mermelada de naranja más que las ostras, no sé, no, son datos que no... Pero entiendo que, bueno, habrá gente que sí, que quiere saber... este tío hace esto, bueno, ¿y cómo es? A la pregunta de ¿siempre quiso ser dibujante? Quino respondía: desde siempre. A los 3 años yo ya quería ser dibujante. No tenía claro de qué, recién a los 14 años lo decidí. Y 4 años más tarde vine a Buenos Aires y empecé a recorrer las revistas. Mi ideal hubiera sido hacer humor mudo, pero cuando entré a trabajar a Rico Tipo, Guillermo Di Vito, a quien yo respetaba mucho, me dijo que la gente que pagaba por la revista quería que se le diera material para leer. Yo lo quería y lo admiraba tanto que le hice caso. ¿Y los primeros dibujos de niño, tienes alguna idea de cómo eran? Tengo ideas así muy confusas, porque claro, ya después uno entra en que lee revistas infantiles y entonces copia los dibujos que ve en las revistas y se echa a perder, porque la fantasía esa que uno tiene de niño la pierde. Quino no perdió esa fantasía de grande. A decir de Tute, Quino tenía la imaginación de un niño y la inteligencia de un gran filósofo. Pero el humor, en el caso vuestro, está haciendo muchas más cosas. Está retratando un poco la sociedad en que vivimos. Está haciendo... Sí, pero creo que no sirve para más que eso. Porque hay gente que dice que, bueno, que el humor puede hacer pensar a la gente y que de ahí, no sé. Pero no, hace poco en Angoulême hacen una feria de la historieta del TVO. Y estaban reporteando un dibujante norteamericano y le preguntaron justamente esto: ¿usted cree que la historieta, el humor, así puede cambiar o crear conciencia en la gente? Y él dijo que bueno, que los aliados, dijo, no echamos a Hitler con tinta china, y me parece una respuesta excelente. Hablar de Quino y no hablar de Mafalda es prácticamente imposible. El propio humorista aceptaba que no hubiese sido conocido de la manera que lo fue en buena parte del mundo si no hubiese sido por ese personaje. Joaquín Soler Serrano lo entrevistó en 1977, cuando hacían 4 años desde la última publicación de Mafalda, y juntos repasaron el inicio de la tira. Y precisamente de una agencia de publicidad sale la idea de una historieta con una niña, ¿no? Con una familia, tenía que ser lo que se llama allí una familia tipo, que es un matrimonio con 2 hijos, para electrodomésticos. Y bueno, la idea de esta agencia era pues que esta familia usara electrodomésticos y que se viera más o menos que eran los de la marca de ellos. Y esa idea fracasó porque los diarios dijeron que eso era publicidad y que había que pagarla. Entonces quedó esta historieta 2 años ahí, en un cajón. Y un amigo periodista que trabajaba en una revista también me dijo si no tenía algo que no fuera la página de humor, así le llevé eso y bueno, empezó a publicarse ahí, les empezó a gustar a la gente, se empezó a ver que la gente, uno iba a una oficina y estaba la historieta recortadita y pegada, hasta que entonces un editor, que también se fundió después, me dijo, bueno, ya que a la gente le interesa tanto, podríamos sacar un libro. Y se hicieron 5.000 ejemplares para probar y se agotaron en 2 días. Y ahí empezó esto. A diferencia de otros humoristas que hicieron perdurar sus tiras apoyándose en un equipo de dibujantes y guionistas, Quino prefirió dejar de publicar Mafalda en 1973, ya que se negaba a perder el contacto personal con su creación. Bueno, yo podría haber tomar un equipo de dibujantes que se encargaran de seguir con la historieta y yo vivir en Hawái o no sé dónde. Y no. Las cosas me gusta hacerlas yo así. Sin negros. Sí, sin negros, sí. Soy como un artesano, digamos. Después de Mafalda no hubo otra tira realizada por Quino, pero sí esos dibujos a página entera o en 3 o 4 cuadritos que son verdaderos tratados filosóficos sobre el poder, sobre Dios, sobre las injusticias, sobre los médicos, sobre la violencia, sobre los psicólogos. Finalmente, Quino, esa idea de que el creador, el artista, el intelectual y sobre todo el que como Quino está tan encerrado en sí mismo, en su cuarto, tantas horas todos los días, políticamente, ¿cómo traduce eso en su preocupación por los demás? Es decir, ¿un individualista puede ser un hombre que se preocupe por la colectividad? ¿Se preocupa realmente por la colectividad y la ama? Me preocupo y la amo, pero sufro mucho porque no encuentro un sistema que me parezca justo y en el que a mí me gustase vivir. O sea, me parece que lo que falla es siempre el hombre. Hay algún gen que salió mal, no sé, algo. El día que un científico muestre la foto ampliada de una célula y diga, acá este gen, eso es lo que está equivocado y hemos descubierto cómo cambiarlo. Ese día me parece que, bueno, podemos empezar a alegrarnos, pero hasta tanto, no sé. Y un día, en 2009, Quino dejó de publicar su página en la revista Viva y se despidió una carta. Allí decía: queridos lectoras y lectores, como ya saben, desde hace un par de años mis historietas son republicadas en distintos medios, algunas dibujadas hace mucho tiempo, otras no tanto. Resultó interesante volver a verlas por la asombrosa actualidad que presentaban muchas de ellas, lo que prueba que tantos problemas que hoy nos agobian vienen repitiéndose gracias al talento que pone la sociedad en reciclar sus errores. La idea de republicar aquellos trabajos surgió cuando me di cuenta de que también yo sufro de ese mismo mal de repetirme en mis temas y estilo de dibujo. Me pareció acertado, luego de más de 50 años de publicar ininterrumpidamente mi obra en diarios, revistas y libros, tomarme un tiempo hasta encontrar algún modo de renovar el enfoque de mis ideas o al menos nuevas formas en mi línea gráfica. Gracias, queridos lectores. Con mucho afecto, Quino. En un breve y cálido video que puede verse en YouTube con el nombre Buscando a Quino, realizado por Boy Olmi, el actor y director le pregunta hace tan solo un año atrás a un Quino muy envejecido que él le diría al cuadro del joven Joaquín Lavado que está colgado en la pared. Y Quino responde: si en este momento le pudieras decir algo a ese Quinito joven de 14 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? No sé, le diría, viste que no era para tanto. Y bueno, sí, es jodido, pero no es para tanto tampoco. No era para tanto, entonces. No era para tanto, no. Bueno, nos vamos, Quino. Después de esto me voy a tomar el avión. Gracias, Quino. Y es poco ese gracias para todos estos años. Gracias por Mafalda, claro, pero por cada uno de esos trazos, de esas ideas, de esa permanente crítica a todo lo que está mal, muy mal, en este mundo. En una de las tiras suena en una radio I'm looking through you. Y un ofuscado Manolito le pregunta a Mafalda: ¿cómo puede gustarte tanto si no entendés lo que dicen? A lo que Mafalda responde: a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe lo que quiere decir. ¡Wow! Nos vamos e imaginemos a Mafalda bailando junto a Felipe, a Libertad, a Susanita, Guille y hasta el propio Quino. Y lo hacemos, claro, con I'm Looking From You. Nos despedimos con ese recuerdo del entrañable Quino, con sus personajes, por supuesto con Mafalda, y nos volvemos a encontrar con la esperanza de que la pandemia termine cuanto antes. Mientras tanto, sigamos cuidándonos. Hasta el sábado que viene. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. Lips are moving, I cannot hear your voice. thought I knew you. What did I know?